sir. Nosotros estamos muy comprometidos con el cambio climático y con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Se dispara el interés por nuevas fuentes de energía. Es el caso del litio, un material esencial para la producción de baterías que se utilizan en dispositivos y vehículos eléctricos. El litio es un recurso que pertenece a todos los chilenos y en consecuencia no debemos dejarlo bajo tierra. Estamos ante una demanda fenomenal de esta materia prima. El litio es el combustible de la nueva economía verde. El litio fue el tema de conversación esta semana en México. Se trata de un mineral estratégico. En el mercado podemos ver un auténtico boom. Aquí se refleja este crecimiento de las ventas de coches eléctricos. La minería en Argentina tiene un papel relevante. La demanda global hace atrayente los salares sudamericanos que poseen costos competitivos. Las principales mineras de litio se han unido en una asociación. Su objetivo es defender sus intereses. Por eso llamamos a una licitación internacional. Chile es un país respetuoso del derecho internacional. ¿Tú crees que el litio tiene una importancia grande en este problema? Uy, uno tiene 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú crees entonces que fue un factor importante para lo que ocurrió? Así es. Ahora me doy cuenta. Hay una disputa mundial de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Dicen que el litio es dinero, yo no les creo, señor. Dicen que el litio es dinero, yo no les creo, señor. Con el litio ellos quedan, con residuos quedo acá. Con el litio ellos quedan, con residuos quedo acá. Contaminan y destruyen este paisaje, señor. Agua y vida van juntitas en la tierra de la sal. Agua y vida van juntitas en la tierra de la sal. Bueno, ¿qué onda, Fiore? Sería bueno abordar otros temas más allá del tema de la biodiversidad. No sé si recordás lo que estoy hablando, que estuvimos trabajando. Obvio, sí, del tema de la extracción del litio en los salares y el triángulo, impacto. Sí, el triángulo del litio. Yo justo acá tengo un libro que me regalaron. Parece que está interesante para retomar y quizás entrevistar a alguna de las personas que escribieron. La cuestión del litio abordada desde diferentes perspectivas, tanto económica como cuestiones más vinculadas a lo técnico. Ah, pero ese es del triángulo del litio. O sea, sería de los tres países. Sí, sí. Que Chile, estamos hablando. Bolivia y Argentina. No, me parecía rechísimo, Fiore, me encanta. Primer capítulo del libro lo escribe Martina Gamba, que me parece que es interesante el recorrido que hace del origen del litio desde los comienzos del universo, como para entender de dónde viene, de dónde venimos, como que podría ser interesante para contactarla. ¿Vos la conocés? No, pero podemos intentar contactarla. Sí, estaría buenísimo. Le voy a mandar un audio, comentar lo que estamos haciendo, invitarla a participar del primer capítulo, ¿sí te parece? De una, me encanta. Sí, aguantá que saco la música porque va a ser muy raro si le decimos que estamos... Claro, un podcast sobre el litio, escuchando a Litium. Sí, sí, como no, para qué le pasaba. Era fuerte. Hola Martina, ¿cómo estás? Te contactamos desde Radio Amaranta. Nosotras somos Fiorella y Ayelen. Estamos produciendo un podcast sobre la extracción del litio. Y nos interesa mucho el material que escribieron en el libro del litio en Sudamérica. Estuvimos laburando con ese material, leyendo, investigando varias cosas. Y nos pareció interesante tu aporte, tu mirada. Decidimos contactarte para que hagas parte de este primer capítulo, si es que quisieras. La historia del litio se remonta, como la de nosotros mismos, a 13.800 millones de años atrás, cuando todavía no existía el tiempo y la materia toda del cosmos estaba confinada en un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler. 100 segundos después de la gran explosión que dio vida al universo, conocida como Big Bang, se habrían formado parte de los núcleos de litio 7 actualmente presentes en el cosmos, junto con núcleos de helio y de deuterio, pero ningún núcleo más masivo. El universo tenía apenas 150 segundos de vida, y tuvieron que pasar varios millones de años para que aparecieran las primeras estrellas y con ellas todos los elementos de la tabla periódica. Tras el estallido originario, el universo fue durante 1 millón de años un plasma de tranquilidad, compuesto de electrones, protones, partículas alfa y vestigios de núcleo de helio, deuterio y litio. El plasma se iba transformando en un gas tenue de átomos de hidrógeno, mientras el cosmos se inundaba de brillo. El espacio, antes opaco, se volvió transparente. Las galaxias surgieron varios millones de años después, por un proceso aún no del todo claro. Nuestro sistema solar se formó así, a partir de una nebulosa constituida por material estelar, gas y polvo, que se contrajo por su propio campo gravitatorio, lo cual provocó un aumento de velocidad de giro, formando un disco alrededor de su centro de masa, el Sol, dando lugar a la formación de los planetésimos, una especie de ladrillos constituyentes de los planetas, que fueron agrupándose en cuerpos cada vez más grandes a medida que pasaba el tiempo. Los planetas más pequeños y más densos se ubicaron en las zonas más calientes y de mayor fuerza gravitatoria, es decir, más cercanos al Sol, mientras que los planetas más grandes y compuestos principalmente de gases se ubicaron más lejos, donde la temperatura es más baja y la atracción gravitatoria más débil. La Tierra, tercer planeta desde el Sol separado de este por una distancia de 150 millones de kilómetros, cuenta con 4.600 millones de años de vida. Es el único planeta en el sistema solar que desarrolló una biosfera. Y esto es resultado de una concatenación de singularidades. Por empezar, el rápido movimiento giratorio y el núcleo de hierro y níquel de la Tierra forman un campo magnético extenso que nos protege de casi todas las radiaciones nocivas provenientes del Sol y de otras estrellas. Al mismo tiempo, los planetas gigantes que están detrás de Marte, Júpiter y Saturno logran atraer hacia sí los meteoritos que permanentemente ingresan al sistema solar. Los que logran escapar de nuestros hermanos mayores se desintegran en la atmósfera, nuestro último escudo antes de que puedan llegar a la superficie terrestre. Más aún, el tamaño de la Tierra y su distancia al Sol son justas para permitir la existencia de agua en sus tres estados. Esto contribuye al ciclo madre de las energías superficiales, el ciclo del agua, que distribuye desde el ecuador hacia los polos la energía solar. Además, el núcleo líquido de la Tierra mantiene la tectónica de placas, garantiza los ciclos endógenos y exógenos de nuestro planeta y controla los ciclos geoquímicos de gran parte de los elementos de la tabla periódica. Ahora bien, desde aquel lejano origen estelar, ¿cuál fue el viaje de litio hasta nuestros salares? Y Martina es licenciada en Química por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, realizando tareas de investigación y desarrollo de materiales avanzados para baterías de litio. Además, es jefa de trabajos prácticos en Física 1 en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Pensemos nuestro planeta como un collage de placas y porciones de corteza flotando sobre un manto de comportamiento dúctil. El límite entre estas placas está definido por su composición y densidad. Un clásico ejemplo de la tectónica de placas es la construcción de la cordillera de los Andes, una cadena de montañas que surgió como producto del hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es una estructura que se originó en diferentes tiempos desde hace unos 100 millones de años atrás, ayer, si consideramos la edad de la Tierra. El espacio donde se erigió este edificio joven, todavía en formación, era ocupado por un mar cálido y cuerpos de aguas dulces y salobres, poco profundos. Las huellas de dinosaurios, las algas estrematolíticas, los restos de peces, plantas, gasterópodos y bivalvos, hoy abundantes en el borde de la puna a 4.000 metros de altura, son testimonios de aquellos tiempos, porque se depositaron a nivel del mar antes de la elevación andina. La cordillera se caracteriza por contener los volcanes más altos del planeta, que rozan los 7.000 metros de altura y están activos desde hace unos 25 millones de años. Posee una gran cantidad de cuencas cerradas, endorreicas, muy bien conocidas, como los salares del altiplano Puna. Las condiciones de aridez que caracterizan esta región gestan un sistema natural único, debido a que las montañas del este actúan como un freno efectivo de las lluvias que vienen desde la gran cuenca del Amazonas y del Chaco salteño boliviano, a lo cual se suma que la corriente de Humboldt disminuye la tasa de evaporación en el Océano Pacífico. De esta manera se trata de un laboratorio natural porque esas características de presión y temperatura generan condiciones físico-químicas y biológicas muy particulares. Allí radica quizás la mayor riqueza y la mayor fragilidad de estos sistemas socioecológicos. Las cuencas cerradas andinas tienen la particularidad de que la poca disponibilidad de agua confluye hacia la zona central, por ser topográficamente la más baja. Así, la zona deprimida se rellena con aguas termales que provienen de los volcanes que presentan gran concentración de sales de sodio, potasio, magnesio, calcio y, por supuesto, litio. Estas sales no se contaminan con otros sedimentos, debido sobre todo a la escasez de sistemas fluviales que aporten otro tipo de material. A raíz de la evaporación de las aguas, se establece una acumulación de los sedimentos químicos, dejando un residuo salino, principalmente cloruro de sodio. El resultado son estas planicies espejadas, llamadas salares, en cuyo interior húmedo se mantiene líquida la salmuera, que contiene elementos químicos entre los cuales se encuentra el litio. No sé si todavía están formando parte de este viaje estelar que nos propuso Martina o ya están aterrizando en este territorio. Es la estación Litio. Les estamos invitando a hablar de energía, de tránsitos y transiciones desde nuestros presentes. El próximo capítulo vamos a estar hablando con Patricia Marconi, que desde el norte argentino forma parte del grupo de conservación de flamencos altoandinos y además de la Fundación Yuchan. Ella es doctora en biología. También vamos a ir a la comunidad de Toconao, en ese lugar que llaman Chile, para hablar con Cristian Espíndola. Él es un compañero licanantay, integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Esperamos seguir resonando y escuchándonos. En la puna quieren litio, pero el agua es mejor. Traen y traen empresas que contaminan, señor. Traen y traen empresas que rompen todo, señor. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. una radio digital pero no binaria, una radio libre de transgénicos, profundamente trans, transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando.